Voy a hablar del ayuno y de la abstinencia, que son otro de los temas del video para salvarte, y son dos de los puntos que nos pide la Iglesia para que hagamos un poco de penitencia. Porque debemos hacer penitencia, debemos hacer sacrificios para imitar a Jesucristo, que tanto sufrió por nosotros. Y bien está que nosotros correspondamos un poco al sacrificio de Cristo y hagamos un poco de penitencia. Hacer penitencia es obligación de todo cristiano. Cada vez que cumplimos con nuestro deber y se lo ofrecemos a Dios, hacemos penitencia. Cuando el obsequio de Dios nos privamos de algo que nos gusta o hacemos algo que nos desagrada, hacemos penitencia. Cuando por Dios aceptamos la vida y sus dificultades, hacemos penitencia. Cuando también por Dios somos justos y luchamos contra la injusticia de la vida, hacemos penitencia. Arrepentirnos de nuestros pecados y hacernos amigos de Dios es hacer penitencia. La penitencia necesita de algo interior. Dios quiere el corazón, no solo las obras externas. Si nuestra intención se detuviese en cumplir la ley sin ofrenda a Dios, no haríamos penitencia. La primera y obligatoria penitencia que tenemos que hacer es cumplir la ley de Dios. Si no cumplimos lo que se nos manda, no hacemos penitencia. El principal lenguaje de un hombre son las obras. Entonces, la Iglesia, para ayudarnos a cumplir nuestra obligación de hacer penitencia, nos pone las normas del ayuno y la abstinencia, que es un suave modo de hacer penitencia, pero algo es algo. No es que cueste enorme sacrificio, pero debemos procurar cumplirlo para hacer este poquito de penitencia. ¿Qué es el ayuno? El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, pero se puede tomar algo por la mañana y por la noche. En el desayuno se puede tomar leche, café o té, un poco de chocolate, 60 gramos de pan, churros, tortas, etc. Y la cena se puede tomar hasta 250 gramos de alimentos. Esto es complicado. A veces habla de onzas, de gramos. ¿Cómo sé yo lo que pesa un panecillo o una tostada? Bien complicado. Entonces, yo, consultando con moralistas y leyendo libros, he sacado esta norma que me parece muy práctica. Puedes atender esta norma práctica de algunos moralistas. Dicen, quien tiene la obligación de ayunar, basta que en el desayuno y en la cena tome la mitad de lo que tiene costumbre de tomar. Punto, ya está. No tiene. Son 250 gramos. ¿Yo cómo sé lo que piensa una tostada? Un lío. No, no, no. Tú, en el desayuno y la cena, toma la mitad de lo que sueles. Vale. Y en la comida puedes comer de todo. La comida es sin límites. Lo que te quepa. La comida no tiene limitación. Pero el desayuno y la cena tomas la mitad. Y si lo que se toma en el desayuno es muy poco, porque algunos desayunan un café y nada, apenas nada sólido, pues si lo que desayunas ya es poco, pues no tienes que suprimir nada. Otra norma práctica, a mí me gusta dar normas prácticas para que la gente les sea más fácil todo. Otra norma muy práctica. Sumando lo que tomas en el desayuno y lo que tomas en la cena, sumando que no supere lo que tomas en la comida. Esta norma práctica. Hombre, lo que yo tomo en la comida es mucho más que lo que desayuno y lo que ceno. Pues ya está. Si tú lo que tomas en el desayuno y la cena, sumándolo, no llega a lo que comes en la comida, ya ayunaste. Nuevas prácticas, que no me las invento, ¿eh? Las tomo de los libros o consultando con moralistas acreditados. La comida principal se puede tomar la cantidad que se quiera, pero durante el día no se puede tomar nada de comida que sea alimento. Nada que sea alimento. Un café solo sí, eso no alimenta. Pero la leche se alimenta. Por lo tanto, durante el día no se puede tomar nada que sea alimento. Ahora, que si yo, pues que me olvide aquí, café, té, bebidas alcohólicas, sin emborracharse, naturalmente, pues eso no es alimento. Se puede tomar. Y también, dice el bolita, una pequeña tapa, bueno, una tapita, una cosita pequeña, ¿verdad? Que acompañe a la bebida, bueno, si es un poquitín, pues nada. Entonces, esto es sobre el ayuno. Es decir, que te sacrifiques un poquitín, eso es todo. Que te quedes con un poquitín de hambre, que no te vas a morir por eso. Te quedes un poquitín de hambre, tendrías ganas de comer un poco más, pues aguántate. Que no te pasa nada, aguántate. De eso se trata, de que pases un poquitín de hambre. Que te quedes con un poquitín de ganas de más. Ya está, es para hacer un poco de penitencia. Segundo. La abstinencia. La abstinencia consiste en no tomar carne. Pero no está prohibido el caldo de carne. Una cosa es un filete y otra cosa es un caldo. El caldo no está prohibido. La carne sí. Ni la grasa animal, si es condimento. También hay que tomar huevos y productos lácteos. Eso no rompe la abstinencia. La obligación, voy a decir una cosa, que a veces se dice, ¿no? Como es abstinencia, no voy a comer carne, pero me echo de mariscos. Pues no se trata de eso. Si la Iglesia dice que no debes carne, es suponiendo que la carne es un manjar selecto y te pide que renuncies al manjar selecto. Que por lo visto el pescado es menos selecto, pero los mariscos sí son selectos. Por lo tanto, si se trata de renunciar a un alimento selecto, no te hinches de mariscos. Estás contra la norma de la Iglesia. Toma huevos, toma cosa más vulgar y que no sea alimento muy selecto. Tienen la obligación de ayunar todos los católicos que han cumplido 18 años y no han cumplido los 59. Hasta los 60, es decir, 59 cumplidos. Ayuna desde los 10, abstinencia, ¿eh? La obligación, la obligación de ayunar católicos desde los 18 hasta los 59. Pero la abstinencia desde los 14 hasta la muerte. La abstinencia dura toda la vida desde los 14. Pero el ayuno no. El ayuno dura desde los 18 años hasta que has cumplido los 59. Es decir, que ya vas camino de los 60. No están obligados al ayuno ni la abstinencia los pobres. Si pasan hambre todos los días, te vas a decir que hoy también pasan hambre. Los enfermos, evidente, los enfermos, y los obreros de trabajos duros, tienen que estar bien alimentados si tu trabajo es duro. Ahora, si es un oficinista, un trabajador de cosas muy, muy leves, no tiene justificación. Y también, lo digo aquí porque son a veces problemas de Es que me han invitado a comer, y hoy es viernes de cuaresma y me han puesto carne. Bueno, pues toma la carne. No vas a hacer el feo, decir, yo soy católico y no tomo esto. No hace falta. Hombre, si tienes mucha confianza, sí. Si tienes confianza, yo lo haría. Pues mira, hoy es viernes de cuaresma y quiero guardar abstinencia. Si tienes confianza, lo diría. Pero si no tienes confianza, pues come lo que te pongan y se acabó. Por eso digo, están evitadas las personas invitadas a comida que no pueden excusarse de comer lo que les sirve. Tampoco están obligados los que no tienen habitualmente uso de razón, evidentemente. Los que no tienen uso de razón son como niños, no están obligados. El párroco y algunos confesores pueden dispensar cuando haya motivo suficiente. Eso es muy frecuente. Consulta con un sacerdote que te dispense o te conmute, que eso lo hacemos los sacerdotes con mucha frecuencia, cuando hay motivo razonable. Son días de ayuno y abstinencia 2 al año. Por eso es ridículo también que la gente se queje de los mandamientos. Hombre, 2 días al año, ayuno y abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo. Que 2 días al año te quedes con un poco de hambre, no es para hacer problema. Pero los días de abstinencia son todos los viernes del año que no caigan en festivo. Los días de fiesta no. Los días de fiesta nunca son de hacer penitencia. Nunca son ayuno y abstinencia. Pero los viernes del año que no caigan en domingo sí son de abstinencia. Ahora bien, la abstinencia de los viernes fuera de cuaresma se pueden sustituir total o parcialmente por otras formas de penitencia, de piedad o de caridad, como limosnas, visitas a enfermos, privarse de tabaco o de televisión, sobre todo si es de basura, o cualquier gusto, o rezar el rosario, pero no se puede sustituir por una obra obligatoria. Es decir, se puede sustituir por una misa en día de trabajo, pero no por la misa del domingo, porque la misa del domingo es obligatoria. Eso no sustituye. Pero los viernes que no son de cuaresma, la abstinencia se puede sustituir por otra obra de piedad o de caridad. Bastaría tener una intención habitual de ofrecer para esto el primer sacrificio o obra de caridad o piedad que se realice. Que también, padre, es que se me olvida. Pues haz la intención de que el primer sacrificio que hagas sea para eso. Ten esa intención, aunque después en el momento no te acuerdas, ¿verdad? Pero que tú has hecho la intención de que la primera obra de caridad o de sacrificio o de piedad sirva para sustituir la abstinencia del viernes que no es de cuaresma. La abstinencia de los viernes de cuaresma y el ayuno y la abstinencia del viernes de ceniza y viernes santo no pueden ser sustituidos por propia iniciativa. Los viernes de cuaresma y el ayuno y la abstinencia del miércoles de ceniza y el viernes santo, por propia iniciativa, no se pueden sustituir. Ahora, si hay motivo, pues un sacerdote sí. Por ejemplo, en Sevilla, el obispo, o el arzobispo, el cardenal, como es, libera o perdona, no me sale la palabra exacta, permite que no cumplan el ayuno y abstinencia los cargadores de los pasos de Semana Santa o los penitentes que van a estar muchas horas en la calle en la procesión, pues los libera del ayuno y abstinencia. Hay un motivo, van a hacer un esfuerzo. Es decir, que el ayuno y abstinencia de estos días importantes, con motivo razonable, pues el sacerdote o el obispo o el cardenal los puede sustituir. Es interesante esto, que a veces la gente se acusa, y no es para tanto, no es para tanto, se acusa. No debe considerarse pecado grave cualquier violación esporádica de la ley. Hombre, es que, pues eso, el Viernes Santo tomé carne, hombre, grave, no es grave. Debes cumplirlo, pero normalmente no es grave, a no ser, fijaros, que el no cumplirla sea desprecio de la ley. Si tú no lo cumples por desprecio, eso es grave. Pero no cumples porque se te olvidó, porque las circunstancias... no llega a grave. Lo normal no llega a grave. Pero si es por desprecio, sí. Lo importante es el espíritu de la ley. Se trata de que esos pocos días del año te quedes con un poco de hambre para hacer un sacrificio por nuestro Señor. De eso se trata. Es más, interesante esto. Los obispos franceses han propuesto a los católicos que este ayuno sea privarse del tabaco o de bebidas alcohólicas como una norma de abstinencia. Pues también. El caso es hacer un sacrificio. Unirnos a Cristo en su sacrificio, en todo lo que Él hizo por redimirnos, pues vamos a hacer este pequeño servicio para colaborar con Cristo en la redención de la humanidad. Ya, creo que he dicho unas cuantas cosas, espero que algunas sean prácticas, que os hayan servido de algo, y me despido.